una cinta en tus cabellos, una flor en tu mirada, un canario en tu balcón. La calle no se para. El amor está en mi sueño. Y dice sí. De tu amor no exijo nada. Solo quiero ser tu dueño. Y como dice mi vida. Y mi amor en busca de ella va. No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Y mi amor en busca de ella va. No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angélica. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. La calle no se para. Terremoto en vivo, mi amor. Cumbia, cumbia, cumbia. Y seguimos bailando nomás. Suena un poco. Suena un poco y dice sí. Encontré la solución al problema de la red. Y dice así. Cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pies. De Tabino el porquería. Y dice así. Andamos, de Tabino el porquería. Otra vez llegó la noche, nos vamos pa' la esquina. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Para cantar de lo terrible, la cumbia. De parte de su señora.